En Vilcabamba, provincia de Loja, el trío Vientos del Plata de Argentina se presentará el próximo 24 de octubre a las 16 horas en la iglesia de la ciudad. El grupo interpretará obras para flauta traversa y piano de los grandes compositores europeos y latinoamericanos. El trío está conformado por los flautistas Irina Gruska y Lucas Ramallo, y la pianista Inés Batura. En el Coca, provincia de Orellana, el grupo Javirac se presentará mañana a las 20 horas. La agrupación interpretará pasillos, yarabíes, albazos y sanjuanitos con arreglos académicos modernos. El grupo es un cuarteto con tres voces, guitarra y requinto. Actualmente, la agrupación es patrocinada por la Fundación Teatro Nacional Sucre. En Ambato, la obra cómica El cepillo de dientes del autor chileno Jorge Díaz se presentará hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la pieza se muestra una pareja que lucha contra la rutina y el aburrimiento de la vida conyugal, a través de juegos absurdos e inesperados. El detonante de la obra es la pérdida del cepillo de dientes, como símbolo de la individualidad arrebatada y de la imposibilidad de ser uno mismo. En Quito, la muestra de cine urbano Ejerciendo Ciudad se inaugurará hoy a las 17 horas en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. Durante el ciclo se exhibirán 6 películas y documentales latinoamericanos y ecuatorianos que abordan diversas temáticas relacionadas con la ciudad. El evento incluirá proyecciones y cineforos con invitados especiales. La muestra continuará hasta el próximo 24 de octubre. Para Identidad, Francisco Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Lima, el primer cancionero multilingüe de Perú titulado Tingui, interpretado por el Coro Nacional de Niños del País, se presentará el 22 y 29 de octubre próximo en Lima. Se trata de un proyecto a largo plazo que en su primera fase pondrá el valor de más de 20 obras en 6 lenguas tradicionales como el quechua y aymara. El proyecto en su totalidad contempla la compilación, transcripción, producción de arreglos vocales y difusión a través de conciertos y publicaciones de melodías tradicionales en 47 lenguas que se hablan en el Perú. Asunción. La exposición Línea de Tiempo, que incluye una colección de obras de artistas fundamentales en la historia de arte paraguayo, se inauguró este martes en el Congreso Paraguayo en Asunción. Con la idea de realizar un recorrido lineal imaginario y tener la idea de lo que Paraguay produjo en el ámbito estético, a lo largo del siglo pasado, se exhiben obras de diferentes técnicas de artistas como Jaime Bestar, Wolf Banduret, Roberto Holden e Ignacio Núñez. Además, se pueden ver grabados de Miguel Avera, Jacinto Rivero y Livio Abramo, y otros vanguardistas de Carlos Colombino y Enrique Careaga. Las piezas expuestas pertenecen en su mayoría a colecciones privadas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con apoyo de las embajadas de Italia y Suiza, presenta Muestra de Cine Italiano 2015, con 6 largometrajes representativos de la cinematografía italiana. 19, 20, 21 y 25 de octubre, Sala Alfredo Pareja Discanseco. Consulte cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La agitación y las crisis que afronta la comunidad internacional en la actualidad muestran claramente los desastres que pueden ocurrir cuando los derechos humanos se descuidan, ignoran o minimizan. Así lo aseveró este miércoles el alto comisionado de la ONU para esas garantías fundamentales al rendir un informe sobre su trabajo a la tercera comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según Zeid Ra'ad Al Hussein, consideró que dichas crisis solo podrán resolverse cuando los estados cumplan con los compromisos vinculantes que tienen en la arena de los derechos humanos. Zeid afirmó que los estados avanzarán cuando protejan y garanticen los derechos, la dignidad y el valor de cada persona. En este terreno destacó, entre otros, los derechos de expresión y asamblea, de acceso a la salud, la educación y el desarrollo. La resolución pacífica de disputas y, en caso de conflicto, la protección de los civiles y de las instalaciones marcadas en las leyes internacionales. Estos son los factores que generarán soluciones duraderas a la crisis, dijo Zeid. El alto comisionado señaló que su oficina trabaja con los estados para que fortalezcan el ejercicio de los derechos humanos y recordó que estos son el tercer pilar del desarrollo y la paz. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. La incorporación de las tecnologías digitales en las economías y las sociedades de América Latina y el Caribe ha sido un gran logro de la región en los últimos años. En poco más de una década se ha duplicado el número de usuarios en Internet. Hay más de 700 millones de conexiones a telefonía móvil y en numerosos países el uso de las redes sociales es muy elevado. Además de esos y otros datos positivos, la CEPAL resaltó en un reciente informe que el fuerte crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la rebaja en los costes de equipos y de acceso a servicios favorecieron esta revolución digital en la región. Se reconocía, no obstante, que el progreso digital ha tenido distintas velocidades debido a las diferencias en ingresos, productividad y desarrollo social entre países. De los logros alcanzados y los retos pendientes de cara al futuro, se habló este miércoles en un foro realizado en la sede de la ONU en Nueva York, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y la Misión Permanente de México. Catalina Agerman, de la Secretaría Técnica de la CEPAL, relacionada con innovación y nuevas tecnologías, resaltó durante una entrevista con Radio ONU que la revolución digital que se pretende para la región debe tener en cuenta la inclusión y la igualdad. Tenemos grandes brechas y que tenemos que hacernos cargo de esas brechas digitales tanto entre los países como dentro de los países. Todavía queda mucho por hacer en el desarrollo de la conectividad, conectividad rural, conectividad urbana y luego ya hablamos de alta velocidad. O sea, hacernos cargo de lo básico para luego también incorporar las nuevas tecnologías. A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, las perspectivas económicas para la región son ahora menos alentadoras, lo que se prevé repercutirá en el consumo y la inversión en la región, y puede tener también un impacto negativo en el mercado digital. En ese contexto, compartir experiencias e información entre países de la región puede ser algo muy valioso. Los países que tienen mayor nivel de desarrollo están dispuestos a compartir sus experiencias con los menos desarrollados y nosotros como CEPAL hacemos de facilitador y los ponemos en contacto y también nosotros recolectamos esas experiencias y hacemos talleres, workshops, seminarios para compartir esta información. Catalina Agerman resaltó que la CEPAL apoya de muy diversas maneras el diseño y la implementación de las estrategias digitales a nivel regional y también en la colaboración a nivel bilateral con los países del área. La CEPAL ha resaltado que las capacidades de producción de equipos, de programas informáticos y de aplicaciones son muy débiles aún en la región comparado con otras economías avanzadas. También ha resaltado las exigencias que habrá en materia de ancho de banda, de acceso a tecnologías 4G y de expansión de la fibra óptica, áreas todas ellas en las que queda mucho por hacer aún en la región. Raúl Echeverría, miembro del equipo ejecutivo de la organización Internet Society, que participó también en el foro,